Carlos Echeverría, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Recién llegado? ¿No? Sí, sí, recién llegado. A Carmen de Patagones, me cruzó acá el compañero. Que está Luciano Cutrera, Luchi, bienvenido. ¿Cómo andan? Bien, que está, es un poco el anfitrión, el productor de que esta noche podamos ver un documental que me parece que, bueno, empezás a compartir. Vos me dirás si es una primera proyección por la zona o, digo, por la Patagonia, o si ya los vas presentando. Pero Carlos, contame cómo es esto de Chubut, de pensar un documental en un lugar que está en pleno debate, además con el oro, que enseguida quieren avanzar con un montón de cosas, pero bueno, sí. Mejor que me cuentes un poco. Bueno, antes te digo, sí, es en realidad son algunas presentaciones que estoy haciendo, porque la película se va a estrenar recién en abril, calculo, eso depende un poco de la productora, pero son algunas presentaciones tipo, como le llaman, avant premiere, y es la primera vez que se va a dar acá en directamente en la Patagonia, de varias que voy a ir haciendo entre este día y los primeros días de enero. ¿Cómo surge este documental? Bueno, es una larga historia, pero realmente larga. Siempre te empieza, digamos, la respuesta así, en general, ¿no? Con muchos documentales. Pero esto, en el centro de la historia de este documental está la vida de un médico rural que estuvo más de 30 años como médico en la zona del Maitén, en el norte de Chubut. Sí. Y bueno, mi viejo también fue médico aquí en Río Negro y también en Chubut, así que ellos se conocían, se cruzaron también allá en el Maitén. Uno le dejó el puesto al otro. Y bueno, yo de chico también lo conocía, entonces a este hombre que en un momento dado, en los años 80, me vine a ver, porque yo había hecho un documental sobre, en ese momento, se daba como único desaparecido en Bariloche, que es Juan Marcos Germán, sí. Secuestrado el 16 de julio del 77. Yo estrené un documental sobre el caso en el 87, y bueno, un buen día me viene a ver este médico que ya estaba jubilado, preocupado por la situación de la película, porque había tenido, digamos, algunos atentados en la película en ese momento, y bueno, nos pusimos a hablar y ahí me contó su historia, y yo en ese momento no estaba en condiciones de nada, de producir nada. Estamos hablando de fines de los 80, o sea que tiene un inicio. Fines de los 80. Entonces, bueno, hice lo que habíamos hablado mucho con otros estudiantes de cine cuando estudiaba, que era, bueno, si uno no tiene nada, aunque sea va y graba algo, con algo, digamos, se va hilvanando la historia. Así que tuve un par de encuentros con él y grabé audio, y para cuando tuve la posibilidad de hacer algo con imagen, él había tenido ya un ACV y no estaba en condiciones de hablar. Mirá. Y bueno, de manera que pasaron unos cuantos años e hilvané, digamos, la historia de otra manera. Este es un documental con un poco de ayuda de la ficción. Y es un documental intrapatagónico, porque es un viaje, pero no es como habitualmente pasa, digamos, en tantas películas que los viajes arrancan en Capital Federal y terminan en Capital Federal, sino que arranca en la costa chubutense, en Camarones, pasa por Río Negro, viaja hacia la cordillera. Y bueno, es la historia de la nieta de este médico, que va hacia la cordillera a ver cuáles son las huellas de la actividad de su abuelo, el doctor Espina, y también para entender, para conocer cómo fue que él, además de médico, inició allá un movimiento social y político. Muy bien. Ya te digo que la historia está buena. Y los audios de aquella vez, ¿Entran en algún momento en la peli? Porque me quedé pensando en ese registro, claro. Tal cual, sí, sí, entran. Claro, estaba presente la voz de él. El viaje, y... viste que hay como, no sé cómo presentarlo, pero para aquellos que, no sé, pienso en esto, que mucho sea de la última etapa visual de la construcción de imagen patagónica, Sorina, marcado seriamente cómo se grafica, de mucho paisaje, todo. ¿Acá hay algo más de eso? ¿Es mucho más de la vida? ¿Cómo, por dónde está el planteado? Digo Sorín, pero en realidad hubo sí. mucho antes, ¿eh? Digo, para que se piense. Sí, mirá, yo, lo que yo vengo, viene a cuento de tu pregunta, que lo que vengo viendo últimamente es que hay una pequeña diferencia cultural entre los espectadores urbanos rioplatenses y nosotros los patagónicos. Y hablando del paisaje y del paisaje patagónico, noto cierta intolerancia con el paisaje por parte de los urbanos rioplatenses. Yeah. Donde hay mucha palabra y mucha entrevista y mucho texto y voz en off y todo eso, no hay problema, pero se quejan por ahí de... Esos momentos de sobre todo del campo como protagonista, ¿no? Mirá, sí. Está bueno eso. Sí, es sí. interesante. De hecho, bueno, también va a ser interesante hoy, porque hoy va a ser la primera vez que lo vea un público patagónico. Esta noche, Luchi, es a las 20 horas. A las 20 horas en el Bar Bucanero. En el bar ahí de Belgrano La Prida. Sí. Mate, tiene una entrada no excluyente de 80 pesos. 80 pesos, para solventar los gastos del traslado. Que venga Carlos para acá y compartir es una van premier. O sea, después se van a enterar de la peli cuando tenga ya... Y porque estamos juntando también para Sadaic, porque para estrenarla en sala y todo eso hay que cumplimentar con varios trámites. Claro, que eso se desconoce muchas veces porque... Es lo que pasa con muchos esfuerzos de revisaciones. Carlos, se llama Chubut, Tierra y Libertad. Libertad y Tierra. Libertad y Tierra. Sí. ¿Y qué es ese concepto? Porque estaba escuchando, es una historia de una búsqueda, entiendo yo, de mucho también hay entre amor, nostalgia, mirada, recuento, un abuelo que va a aquel rincón, pero una nieta que va hacia aquel rincón a encontrar qué hizo el abuelo. Sí. Entonces digo, ¿dónde está lo de la tierra ahí metido? Está muy bueno, es muy bueno tirando del piolín, porque sí, tiene que ver, no es antojadizo, ni es tampoco tratando de sobre todo en estos tiempos de la tierra como un negocio, ¿viste? Planteado. Claro, realmente. Sí, por supuesto, lo que pasa es que, bueno, por un lado te digo que el movimiento que se formó allí en el norte de Chubut te llevaba ese nombre, Libertad y Tierra, a la inversa del movimiento que hubo en México. ¿Por qué es a la inversa? Ni siquiera él mismo lo supo, porque en el paso de la idea que surgió y la llegada de la idea a la zona de Esquel, alguien dio vuelta el nombre, que inicialmente iba a ser Tierra y Libertad. ¿Y por qué la tierra? Y porque este médico se encontró con el pueblo donde él era médico, rodeado de un latifundio extranjero, ligado a la corona británica, y bueno, y ellos, digamos, sus amigos, sus compañeros, quisieron revertir eso. Claro, es que en la cordillera se habla mucho de las estancias de los ingleses, así como se claro, dice. Sí, sí. Lo que hoy está a nombre de Benetton era la Compañía de Tierra del Sur Argentino, británica. Había otras compañías más que estaban ligadas a directorios en común, por ejemplo, estaba la Río Negro Land Company, que ocupaba bastante acá de la zona de Maquinchao, Jacobacci, y de Maquinchao para acá también. Estaba la Teca Land Company, que estaba un poco más al sur, y la Compañía de Tierras... O sea, cerca de Esquel, digamos, por eso es la Teca Land Company. Claro, la Teca Land Company ocupaba muchísimo también. Bueno, es una de las estancias que mayor cantidad de cabeza de ganado tenía. Y después estaba la Compañía de Tierra del Sur, que eran un montón de estancias, ¿no? Leleque, Maitén, distintas secciones también allá, Montoso, también Alicura, eran una cantidad enorme de estancias, pero que estaban muy vinculadas todas a los directorios que estaban allí en el River Plate House de Londres. Y bueno, son los artífices también de, por conveniencia comercial, de que los rieles que arrancan aquí en Viedma vayan, y se fue prolongando siempre, ¿no?, a medida que pasaron los años. En 1928 llegó hasta Jacobacci, o 1928-30 hasta Vilcanizeu, y un poco antes hasta Jacobacci. Esa conexión con la trocheta, y la conexión con la trocheta también, todo digamos, para sacar digamos la lana que antes iba por las huellas de arreo, por ejemplo, hasta Puerto Madryn, o por ejemplo hasta San Antonio Oeste. ¿Eso está en la peli también sintéticamente mirado? Está, sí, sí. O también. Sea, por eso es la cuestión documental y demás. Y está pensado. Está abordado, sí. Carlos, digo, porque en los tiempos de hoy mucho se ve, sobre todo en estos últimos 2 años, se visibilizó Cuyame en Benetton, se visibilizó a partir de, bueno, tal cual, sí, terrible, como sí, lo de Santiago Maldonado, sí, la recuperación, sí, es más cara y todo, y se sigue ahí. ¿Está ese componente de los pueblos originarios en esta peli? ¿Lo vamos a encontrar hoy también? Por supuesto, porque además los compañeros de Espina, muchos de ellos eran de los pueblos originarios. Y porque sus pacientes eran en Cuyame en ese momento no había hospital como hoy, que hay un hospital en Cuyame en centro, hoy hay también algunas salas, salitas, digamos, de primeros auxilios. No había nada, toda la población a último momento, cuando estaba muy grave, de Cuyame llegaba hasta el hospital del Maitén. Y eso, yo filmé esta película hace 10 años, y durante 3 años, 2008, 2009, 2010. Después tuve otro trabajo en el cual no pude dedicarme a la película, y la terminé entre el 2017 y el 2018. Es difícil de arte, cuando nosotros, la cantidad de material también, ¿no? ¿Cómo? Que es difícil de arte de tratar de sintetizarlo por la cantidad de material, porque venís contando de fin de los 80, después el desarrollo, sí, y llegar a esos 2 años. Tiene ciudad, distintos planos narrativos, pero lo que vos me decías antes, vos mencionaste directamente Cuyame, y hoy damos por sentado que cuando estamos pronunciando la palabra Cuyame frente a este micrófono, generalmente la gente sabe de qué se trata. Cuando nosotros filmamos la película, planteábamos Cuyame, y cuando hablábamos de Cuyame en Bariloche, había gente que en Bariloche, a pocos kilómetros, no sabía lo que era, ¿no? Lamentablemente, por todo lo que ocurrió el año pasado con la persecución hasta la muerte de Santiago Andrés Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel, ahora tiene un... la palabra y la ex, digamos, colonia agrícola Cuyame, y toda la región, el público tiene un conocimiento de qué se trata, hasta cierto punto quizás. Entonces me parece quizás que, claro, entonces quizás esta película Chubut, Libertad y Tierra, da un contexto histórico político a lo que ya se conoce a partir de lo que ocurrió el año pasado, más todas las operaciones de prensa que hubo para que no se conozca en realidad a fondo de qué se trata. Es una película prima hermana de El Camino de Santiago, si se quiere. Mira. Carlos, bueno, por tu... Dicho esto, por Tristán Bauer. Ah, que también tuvo la posibilidad de verla y te dio esa devolución en algún punto. En realidad, él cuando estaba preparando El Camino de Santiago, si yo no me pude no pude participar del Camino de Santiago más que un poco de alguna por ahí ayuda logística en algún momento, porque estaba con él con la edición de esto y porque estaba como docente en San Martín de los Andes, en la ENERC. Pero bueno, él pasó por mi casa, paró en mi casa y vio gran parte del material también. Y después, bueno, también estuve, digamos, contacto estrecho con Juan Alonso, que se encargó también de toda la parte histórica. Estuve en contacto con ellos, sí. Y fue muy fuerte para mí estar editando la película con imágenes de los mismos lugares donde estaban ocurriendo los hechos en el mismo momento, ¿no? Mirá. Sí, fue muy fuerte. Estamos hablando con Carlos Echeverría hoy, la película 20 horas acá en el bar de Belgrano de la Prida, que tiene una muy buena pantalla ahí como para sentarse y poder mirarla. Es una van premiere, así conocida como van premiere, es una única muestra que va a pasar hoy y que después ojalá ya venga en gira, pero tiene que cumplir un montón de requisitos para poder entrar en circuito, y además después las salas, bueno, después entraríamos en otra discusión eterna de cuántas salas hay, cuánto se disponen para las producciones de nuestro país, sí. Cómo está todo captado por Disney y todo, pero no vamos a entrar en eso. Pero creo, quiero decirlo porque sí. Así... Después pero a lo sumo, acá hay un espacio de Inca, ¿no? Había. Ajá, bueno. Es parte de las cosas que se cerraron, sin patagones había. ¿Vos sabés que sí? ¿Vos sabés que me hiciste acordar? Mirá. De que había y que ya uno queda así como... Y ya lleva más de un año y dos años cerrado. Ahí nomás fue. Mirá, bueno. Yo pienso que a lo sumo, digamos, cuando tiene ya el estatus de película reconocida, aceptada, con todos los trámites hechos para espacios, llamémosle entre comillas, comerciales, el destino será quizás también los espacios Inca, porque no es tampoco una película comercial que van a estar esperando verla los distribuidores de los multicines que hay. O sea, la película tiene un destino también como el de esta noche, porque la demanda es así también. Es decir, yo no estoy recibiendo demandas de parte de los distribuidores para pasarla, pero sí de muchos lugares, de muchos pueblos, de sus bibliotecas, de sus institutos, de lo que haya para pasarla. Es decir, me están, en ese sentido sí me están llamando. Y seguramente hoy te van a acompañar también muchos amigos y amigas que están escuchando y que bueno, además Luchi se ha encargado. No, sí, realmente estuvo impresionante. De acá para allá, a Luciano Cutrera, acá reportero gráfico local, también un emprendedor, un autogestivo. Bueno, Carlos, te dejo terminar de instalarte porque recién llegas. Sí, recién. Y perfecto. Ya terminás de chequear toda la parte técnica para que se vea y se escuche de la mejor manera. Y bueno, estamos reiterando de que hoy a las 20 horas de la película, 80 pesos no es excluyente, no hay. Bueno, te acercás, la podés ahí compartir. Claro. Y de esa forma también seguramente después hacer una devolución o compartir con vos, que eso a veces es también una cosa que no ocurre muy habitual, que quien ha realizado el material lo tengas ahí como para hacer una devolución o alguna pregunta que te haya generado. Además que algunas correcciones todavía voy a hacer. Mirá. Así que pueden sugerir ideas. Y se reciben quejas, protestas, todo. Bueno, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la radio. Bueno, Carlos Echeverría hablando con nosotros hoy 20 horas en el bar de Belgrano y la Prida. Chubut, Libertad y Tierra. Me queda Tierra y Libertad, ¿viste? Que se te pega enseguida porque ha quedado. Chubut, Libertad y Tierra, la película documental que se va a proyectar hoy a las 20 horas.